Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 2 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lizeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles está Alexander Rodríguez. Comenzamos las informaciones. Titulares. Para incorporar nuevos jóvenes al Plan Chamba Juvenil, presidente Maduro aprobó 70 mil millones de bolívares. El próximo 9 de octubre entrará en órbita tercer satélite Antonio José de Sucre. Este lunes revisarán operatividad de software para totalizar votos del 15 de octubre. Fortaleciendo intercambio cultural entre Venezuela y China, instalada exposición de cerámica china entre el comercio, el arte y la vida cotidiana en la Ruta de la Seda. Inaugurada sala de lectura José Gabriel Núñez. Al ritmo del piano, Víctor Morles reactivará ciclo Sonara. Para su nueva temporada abren inscripciones del programa Talento de Corazón. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Durante su programa Los Domingos con Maduro, el presidente de la República aprobó 70 mil millones de bolívares para incorporar a 125 mil nuevos jóvenes al Plan Chamba Juvenil. Asimismo, realizó la aprobación de 19 mil 500 millones de bolívares para el Plan Integral de Atención a la Juventud Venezolana. Aquí me están pidiendo un conjunto de recursos para incorporar 120 mil jóvenes adicionales al Plan Chamba Juvenil, de los cuales 25 mil se van a incorporar como nuevos brigadistas del movimiento Robert Serra, de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Me están pidiendo 70 mil millones de bolívares para incorporar 125 mil nuevos jóvenes y llegar a la cifra de 374 mil jóvenes que estaban desempleados, ya incorporados a Chamba Juvenil con su chamba y con su estudio. Y de estos 25 mil nuevos brigadistas, aprobados los recursos de manera inmediata. Este domingo el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que el próximo 9 de octubre realizará el lanzamiento oficial del satélite Antonio José de Sucre, el tercero en la historia del país, cuyo logro forma parte de las relaciones entre Venezuela y la República Popular de China. Tengo que anunciar hoy a toda Venezuela que el próximo 9 de octubre Venezuela con la República Popular China lanzamos el tercer satélite de la República Bolivariana de Venezuela, el satélite Antonio José de Sucre. Venezuela tendrá su tercer satélite soberano, independiente. Y así vamos al cuarto, al quinto, al sexto satélite, al desarrollo de la tecnología al más alto nivel gracias a nuestra relación con la China. 12:05. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este lunes iniciará la auditoría del software que se empleará para totalizar los votos que emitirán uno de los comicios regionales. Previsto para el 15 de octubre, indica el cronograma electoral publicado por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Dicho proceso durará 2 días. Cultura. La ministra para la Cultura, Alejandrina Reyes, junto al embajador de China, Zhao Fengtan, y otras autoridades inauguraron este domingo en el Museo de Bellas Artes la exposición Entre el Comercio, el Arte y la Vida Cotidiana en la Ruta de la Seda, la cual será reivindicada la hermandad existente entre Venezuela y China. La muestra estará exhibida durante 2 años en el Museo de Bellas Artes. 12:06. El Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, inauguró el pasado viernes la sala de lectura José Gabriel Núñez como parte de la programación aniversaria del Teatro Alberto de Paz y Mateos. La actividad se llevó a cabo en el segundo piso del recinto cultural en aras de sumar espacios para el diseño y ejecución de actividades formativas que contribuyan al desarrollo de la dramaturgia venezolana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El próximo 4 de octubre a las 5 de la tarde será reactivado el ciclo de conciertos del programa cultural Sonara en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, donde para esta ocasión el pianista venezolano Víctor Morles será quien inaugure este ciclo musical. 12:07. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y ya están abiertas las inscripciones para una nueva temporada del programa Talento de Corazón, que forma parte del movimiento Corazón Llanero, la cual busca proyectar el talento infantil de la música venezolana, informó el constituyente Juan Escalona. Un gran movimiento que ya se está concretando, el movimiento Corazón Llanero, que viene a ser parte de la revolución cultural, ¿verdad, Mervin?, que estamos impulsando con la Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente, y queremos anunciarle a todos los niños de nuestro país que están abiertas las inscripciones para el programa Talento de Corazón, que conjuntamente con las regiones, los estados, los gobernadores, van a ir a Corazón Llanero TV en el Teatro Junín en Caracas, para que los niños demuestren su talento en el programa Talento de Corazón. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Producción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, en la locución Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12:09. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios,

ganado. Thank you.

sabe qué día es hoy. Solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablar de amor. Y yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. A veces estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez no puedas entender que no me importa poner las letras, pero me importa mi mujer. Mañana cuando te largues y pienses lo que dije ayer, hay que confiar en este juego aunque siempre te voy a perder. Siempre habrá pasos vacíos. Saben que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya estoy solo otra vez. De San Cristóbal a Curiapó, es mi Venezuela. De Caracas a Esmeralda, es mi Venezuela.